Esto sigue con garras y amor. Sin tu amor es como vivir sin sol, es penar por todos lados de.